Esta noche tengo cita con una bella mujer. Por eso sirvan despacio, no me quiero emborrachar, no vaya a ser que le falle. Y hasta se puede enojar. Ya va llegando la noche y los tengo que dejar. Me esperan tan solo un ratito, no me tardo en regresar. Cantinero les da lo que pidan, después le vengo a pagar las estrellas y la luna. Me alumbrarán donde voy. Ellos saben bien mis planes, pero no les dirán por quién voy. Esta noche tengo cita con una bella mujer. Por eso sirvan despacio, no me quiero emborrachar, no vaya a ser que le falle. Y hasta se puede enojar. Ya va llegando la noche y los tengo que dejar. Me esperan tan solo un ratito, no me tardo en regresar. Cantinero les da lo que pida. Después le vengo a pagar las estrellas y la luna. Me alumbrarán donde voy. Ellos saben bien mis planes, pero no les dirán por quién voy.